registros antiviolabilidad de las etiquetas y anticopias, y que podrán etiquetar todos sus artículos las empresas que tengan su producto fabricado en España o diseñado en España. Son dos líneas de etiquetas. Una será fabricado en España, hecho en España, y la otra será diseñado en España. La campaña oficialmente se lanza a partir del 15 de septiembre, que ya estarán las etiquetas disponibles para las empresas, y además en el contrato que se ha hecho con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el precio de las etiquetas pues será un precio muy por debajo de lo que incluso algunos fabricantes están pagando por sus propias etiquetas. ASEPMA fue una de las promotoras fundadoras, junto con Fedecol y la Asociación Española de Generadores de Punto. Luego se han incorporado a Cotex, se ha incorporado a ACME, está incorporándose CICE, y bueno, pues ya tenemos un montón de asociaciones que están queriendo incorporarse en la confederación, y que, hombre, nosotros estamos muy satisfechos porque el sector de la moda global es un sector importantísimo en España, y fuera los productos de moda española cada día tienen más valor, que es lo que se pretende con las etiquetas, el añadir valor al producto final. Lo que pasa es que nosotros queremos el tema de Ubrique presentarlo en la segunda quincena de septiembre, que vamos a hacer un acto allí de presentación. Y por supuesto, Ubrique es una zona muy señalada donde el producto debe ir etiquetado con esa etiqueta. Por otra parte, mañana viernes finaliza el periodo de pago voluntario del primer semestre de 2015 del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y del primer trimestre de la tasa de recogida de basuras y la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas. Los contribuyentes podrán hacer efectivo el pago en cualquier entidad bancaria colaboradora mediante dípticos. Una vez transcurrido el plazo de ingreso voluntario, se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, produciéndose el cobro de cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo establecido en el Reglamento General de Recaudación. Y en el apartado cultural, la venta Ocuri organiza esta noche una nueva cita dentro de su ciclo Los Jueves en Ocuri, que traerá a partir de las 10 la actuación de la banda jazzística, un grupo de jóvenes músicos que apuestan por el jazz más clásico. Juan Manuel Fernández, componente de Jazzística, nos habla sobre su propuesta musical. Jazzística es un quinteto que hacemos jazz, un quinteto de jazz básicamente, formado por batería, contrabajo, guitarra, trompeta y voz. Y bueno, es un grupo que, aunque de nueva formación, porque hace un par de meses que estamos tocando, los músicos pues tienen bastante experiencia, son bastante veteranos y están curtidos en mil batallas musicales. Pero bueno, hace un par de meses que estamos en ello, un proyecto nuevo. Algunos de nosotros somos profesores en el conservatorio, en Sanlúcar de Barrameda, otros se dedican de manera libre a tocar y hacer grabaciones, nosotros también de manera lo que se llama músico freelance, digamos, que vamos donde nos llaman, hacemos grabaciones. Yo en mi caso, por ejemplo, soy profesor, compagino mi labor docente en el conservatorio de Sanlúcar de Barrameda con diferentes grabaciones y actuaciones con diferentes grupos, y este es uno de los proyectos que tenemos varios grupos, cada uno de nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Y aquí no, en este caso nosotros nos hemos unido para fomentar el jazz, que es lo que queremos, hacer jazz y sobre todo jazz clásico. Es un tributo al jazz más clásico, hacemos versiones y estándar de jazz desde Miles Davis, Bobby Timmons, también de algún autor español que está de moda, sobre todo en el jazz latino, como es Tony Sennett, este autor malagueño. Y bueno, nos dedicamos más que nada a eso, al jazz clásico, y queremos fomentar el jazz. Queremos fomentar el jazz, sobre todo yo en la zona de la Sierra últimamente no se ve mucho jazz, aunque me consta que últimamente había algún concierto hace un par de semanas, creo, organizado por Diputación, que eso me parece fantástico, además, pero que no hay mucho jazz por aquí, por la zona de la Sierra. Y a mí en concreto, siendo de por aquí, me gustaría fomentar que hubiera algún concierto más y que, bueno, las instituciones públicas y privadas pues pudieran eso, echar una mano a que eso fuera posible. Por otra parte, hoy jueves tendrá lugar la segunda sesión del ciclo de cine de verano con la proyección de la película Big Hero 6, un film de animación que se desarrolla en la metrópolis imaginaria de Fransokyo, un cruce entre San Francisco y Tokio, en la que vive Hiro Hamada, que tras verse envuelto en una conspiración recurre a su amigo más íntimo, un robot llamado Baymax, y a su pandilla para transformarla en una banda de héroes. La proyección será a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique, con entrada libre y gratuita. Hola, yo soy Baymax, tu cuidador personal. Voy a escanearte. No. En una escala del 1 al 10, ¿cómo evaluarías tu dolor? Es como achuchar a una nube de azúcar. Un grupo de individuos han impedido lo que habría sido una grave catástrofe. ¡Nos está atacando un supervillano! ¡Corre, corre! No soy rápido. ¡Ya, no me digas! ¿Enfrentarnos a ese tío si somos empollones? Podéis ser mucho más. ¿Nos queda el traje un poco estrecho? ¡Vamos! ¡Dale una patada! ¡Un puñetazo! ¿Por qué lleva calzoncillos de fibra de carbono? Esta armadura podría afectar a mi diseño atochable y simpático. ¡Es total! ¡Si no tuviese pavor a las alturas! ¡Esto me encantaría! Oye, ¿qué te pasa? Batería baja. Bébete el uno. Y con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.